de Amigos del Patrimonio del Barrio Atahualpa, nos llamamos, y tenemos una página, la www.barrioatahualpa.com.uy, y digamos que nuestro grupo nació para defender el patrimonio del barrio, no dejar que se tiren abajo casonas, defender incluso el patrimonio natural, por ejemplo. En nuestra página hacemos mucho hincapié, por ejemplo, en el parque de Cambado, en los árboles, que son árboles que se sabe que muchos de ellos, parte de ellos, fueron plantados por el propio Larrañaga. Hay árboles acá que tienen más de 200 años. Y bueno, todo eso nos interesa, no solamente la parte arquitectónica, pero también la parte natural del barrio. Y somos medio celosos de que se mantenga el barrio como barrio. Sigue siendo un barrio donde la gente se conoce, y eso nosotros apreciamos muchísimo. Es un barrio donde la gente tiene el gusto por arreglar sus jardines, y nosotros lo incentivamos. Somos un poco orgullosos del barrio. Y bueno, trabajamos para eso, para la defensa del barrio. Y por eso se sigue trabajando. Se hizo esta guía, estas tres arquitectas decidieron hacer una guía para que la gente se acerque y conozca el barrio. No solamente Atahualpa, pues no nos podemos suscribir en un barrio chiquito. Atahualpa forma parte de los, de la zona en que se hicieron las casonas y las casas quintas, cuando la gente que vivía en la ciudad vieja de Montevideo, dentro de las murallas, empezó a salir a veranear. Primero, la gente antes no veraneaba en la costa, veraneaba en la campaña, y fueron acá las primeras casonas para veranear. Y en la época en que estaba sitiada la ciudad de Montevideo, o sea, que estaba Oribe acá en el cerrito y Rivera en la ciudad amurallada, y que fue la guerra, la gente de Partido Blanco se vino tras de Oribe y se empezaron a vivir acá. Y después se quedaron a vivir acá. Y las grandes fiestas, las grandes reuniones eran acá. Entonces, la gente después de la guerra, la gente que vivía en la ciudad amurallada y que no pertenecía al grupo blanco de Oribe, también era moda, fue moda. Y esa guía que acaba de salir, justamente, es la Belle Époque, fines del 19, principios del 20, que fue cuando se construyeron, fue el boom de la construcción en esta zona. Se construyeron casas muy lujosas, pero también casas quintas, menos lujosas, pero que la gente empezó a vivir definitivamente en la zona. Y bueno, y ahí después se funda, se empiezan a agrandar, por ejemplo, Paso Molino, que era una cosa muy chiquita, empieza la gente a vivir ahí y se forma todo el barrio, Atahualpa y aires puros y todo eso. ¿Qué casas importantes así recuerda de estos palacios de este barrio de personajes? Bueno, está por ejemplo la casa de Soneira, el castillo de Soneira es uno de los, pienso que es uno de los primeros, o sea, hay otros, pero como casa importante, digamos. Esa después, la quinta, lo que es ahora la quinta presidencial, la casa presidencial, es una quinta de la familia Finn. Y ¿Familia? Finn, creo que sí, que era Finn, sí, Finn. Como casas hay mucho en Agraciada, lo que es ahora lo que era la embajada argentina, que ahora es la casa de Moon, es importantísima casa, fue construida en esa época. Donde está el ejército, que es pegadito ahí también, en una quinta importante de la época donde se hacían reuniones importantísimas.